Consuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Este y todos los viernes de 7 a 9 p.m. por Siderurgia Rock. Amigos, bienvenidos a un programa más de Subsuelo S.A., trayéndoles aquí un par de horas de música subterránea, música con conciencia, como dice el eslogan. Y pues bueno, agradecido ahí a los que están ahí pendientes y escuchando el programa, ya que bueno, hemos estado ahí jugando con los horarios, a ver cómo nos acomodamos un poco. Y pues bueno, hoy domingo, esperemos que todo resulte bien. Y arrancamos con los dioses Agatocles, estos belgas que bueno, no tienen mayor presentación. Y esto que escuchamos eran dos temas de un split, así es, un compartido más de Agatocles, en esta ocasión compartido con la gente Grind Buto. Y los dos temas de Agatocles que escuchamos eran Poisonous Prophet y este último que escuchamos era Inner Hell. Como les digo, hay un par de temas de este compartido con Grind Buto y los Agatocles, que poca presentación necesitan. Agradecemos nuevamente ahí a todos los que nos han estado escuchando y han estado haciendo los comentarios respectivos ahí, tanto en el Facebook como en el blog. Y recuerden, para escucharnos sería, bueno, el horario no se los dejo ahorita, pero sería acá por la www.siderurgiarock.com. Esta es una emisora de Costa Rica en línea para todo el mundo, obviamente. Y bueno, hay una emisora que está transmitiendo rock en todas los géneros, desde lo más clásico hasta lo más extremo. Ahí pronto, con una reinauguración, se podría decir, donde van a estar con programas en vivo y en diferentes tendencias y demás, así que espérenlo, pronto va a estar de nuevo reactivada la emisora. De momento está con programación random, ahí está sonando diferentes canciones, diferentes géneros y programas. Creo que de momento estamos solo Subsuelo ahí en activos. Y si no, pues bueno, para escuchar programas anteriores pueden escuchar en nuestra casa www.beneficiointerno.blogspot.com. Entonces ahí pueden escuchar los programas actuales como programas anteriores, leer algunas reseñas, algunos comentarios, algunos artículos, qué sé yo, ahí de todo un poco. Bueno, vámonos con la música. Vámonos con una banda española, esto se llama Possession, de un disco llamado Anoxia, que bueno, han sacado un par de materiales. Precisamente este Anoxia lo reeditaron en también LP. El que tengo por acá es formato Digipack. Y pues bueno, por ahí tienen bastante influencia de metal, de no sé, un metal actual ahí con algo de death metal. Y bueno, hay varios elementos interesantes. Así entonces vámonos con Possession y vámonos con dos temas: Sin Vida y Ojos de Cristal Negro. The time when the oceans drank Atlantis and the rise of the sons of Arius, there was an age undreamed of. And unto this, Conan, destined to bear the jeweled crown of Aquilonia upon a troubled brow. It is I, his chronicler, who alone can tell thee of his saga. Let me tell you of the days of high adventure. Bye. De escuchar un clásico de clásicos. Estamos hablando de la banda estadounidense Cryptic Slaughter y un material que con el que se dieran a conocer, que era el famoso disco Convicted. Y pues bueno, banda que naciera por allá en 1984, por ejemplo, hizo varios materiales, bueno, y los más clásicos, el Convicted y el Money Talks, y después por ahí de ya empezaron a jugar con influencias y hacer discos más experimentales que, que mucha gente ya los empezó a criticar, otros no, en fin, pero bueno, nunca serán aburridos esta banda. Eran los Cryptic Slaughter, un material reeditado por la gente de Relapse, Relapse Records, y pues bueno, los dos temas que escuchamos eran Rage of Torture y Convicted. Eran, como les digo, los Cryptic Slaughter. Bueno, a su salud, aquí un domingo, como les dije, jugando un poco con los horarios. Y pues bueno, para contactar con nosotros, escriban al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Hoy, entre otras cosas, vamos a tener una entrevista a la banda Psicosomática, una banda ahí con influencias post-punk, bueno, la mayor influencia se podría decir, y entre otros sonidos bastante interesantes. Y pues bueno, una entrevista que en diferido que les hicimos hace como unos 15 días, 22 días en una de sus presentaciones, y pues bueno, ahí nos comentaron un poco de ellos, y vamos a escuchar algo de su música, que la tienen a la libre descarga ahí en internet, y pues bueno, eso va a ser más adelante. Ahora continuamos con la música, ahora nos vamos hasta México, vamos a escuchar una banda llamada ADF. Bueno, material editado por la misma banda, es un EP en formato CD, son 5 temas, juegan ahí con algo de trash, y pues bueno, son, como les digo, ADF, All Dead Forces, que por ahí está Watch en la batería, Fofo en la guitarra, Jammer en la otra guitarra, el Triste en el bajo y OJ Food en los vocales. Por ahí, bueno, tuvimos la oportunidad de compartir con el Triste y con Fofo, quien eran integrantes son integrantes de la banda WD, una banda ahí un poco con un sonido más hardcore, y el Triste, que también estaba con KLH, que bueno, ambas bandas estuvieron por acá hace un par de años haciendo unas breves presentaciones. Entonces vámonos con All Dead Forces, con 2 temas, Shout y Right to Die, acá en Subsuelo S.A. Y rieguen la bola, pasen el chisme, escuchándonos acá por la www.siderurgiarock.com. Yeah.

terminamos de escuchar a los Grinders de Imura, esta banda zaragozana que, bueno, ya hemos puesto por aquí algo de su material, y precisamente en esta ocasión es un 7 pulgadas compartido con la gente de Titadine. Y pues bueno, los dos temas que escuchábamos de Imura eran Consume Extingue y Progreso Homicida. Está medio complicado leerlo. Y pues bueno, como les digo, Imura compartiendo con Titadine, Grind por ambos lados, y bueno, editado por el sello Hecatombe Records, que este sello, buen material ha sacado por ahí, así que síganle la pista, Hecatombe Records, sello bastante interesante. Por ahí también participa Urban Hell y DDT Banaketak. Esos son los sellos ahí que participan en este buen compartido. Y para seguir con el grind, vámonos con estos mexicanos. También un CD coeditado, que bueno, eso precisamente estábamos hablando ahí unos colegas, que qué difícil ahora para un sello sacar un material, solamente el sello, sino ahora todo se tiene que buscar y hacer la colectividad, y que todos, que varias personas colaboren, varios sellos colaboren, y así dividir costos y demás. Bueno, como les dije, una banda mexicana llamada Genocide, de un disco llamado The Art of Lust, y pues bueno, Grindcore también. Vamos a escuchar dos temas, Blind Existence y Catharsis. Bueno, el año no lo veo por acá, pero bueno, cuarteto mexicano. Para seguir ahí con sonido extremo, esto es Genocide. We'll be right back. Así es, Subsuelo S.A. aquí trayéndoles algo de música subterránea, música con conciencia, y vamos bajando ahí un poco la adrenalina, se podría decir. Estamos escuchando ahora a esta gente estadounidense llamada Masakari. Me parece que ya es una banda disuelta, y pues bueno, este material se llama El Edén Comprometido, material editado por el sello Hollow of Flies. Y pues bueno, interesante este 7 pulgadas que sacaron, se podría decir, una serie de 7 pulgadas donde le dan continuidad a las letras. Por ejemplo, aquí arrancan con la letra 4 a la 7. Y pues bueno, en el EP anterior, bueno, era obviamente el tema del 1 al 3, y creo que sacaron otro más. Después sacaron ahí un par de LPs, y pues bueno, bastante interesante el material. Los dos temas que escuchamos era, vamos a ver, The War Within, y este último que escuchamos era Forever Cursed. Bueno, como le dije, Masakari, banda estadounidense, que pues bueno, estuvo sonando por acá. Subsuelo S.A., ya saben, son 2 horas de música subterránea, música con conciencia, y para los que nos quieran sintonizar, o igual que pasen el chisme. O sea, aquí es un programa semanal donde intentamos caerle con el gusto a todos por igual. Ahí música variada, música distinta, y como siempre tratando de apoyar ahí lo subterráneo. Vámonos con una banda que bueno, bastante, no necesita presentación. Estamos hablando de la gente de Motorhead, que por ahí leí en algún lado que era, bueno, que para los metaleros es una banda muy punk, y para los punks una banda muy metalera. Entonces de ahí cada quien saca ahí sus conclusiones, pero de que es escuela. Y vámonos con el tema precisamente que tiene el nombre de la banda, Motorhead. Esto es un 7 pulgadas donde viene el otro lado, Over the Top. Entonces vámonos con otro clasiquito. We'll be right back. señor. Rising. We'll be right back. terminamos de escuchar bueno, un par de clásicos ahí. Bueno, primero se nos fueron los dos temas de Motorhead, porque le puse mal el disco y se fue Over the Top y Motorhead. Y para seguir ahí con un poco del asunto de los temas en vivo, los temas en concierto, sonó la banda argentina Los Violadores, de un disco llamado En Vivo y Ruidoso. Los dos temas eran Más Allá del Bien y del Mal y este tema imperdible 1-2 Ultraviolento, que pues bueno, Los Violadores, qué más se puede decir de ellos, excelente banda argentina que bueno, abrió paso ahí a muchas bandas de punk rock latinoamericana, se podría decir. Y pues bueno, ya que estamos ahí con los clásicos latinoamericanos, por acá, bueno, de un tiempo para acá, fue todo un boom. Esta banda peruana que en mucho lado la ponen como la primer banda punk, por decirlo así, de Latinoamérica. Y pues bueno, estamos hablando de Los Saicos, esta banda que bueno, como les digo, de un tiempo para acá fue que explotó ahí el boom. O sea, siempre se mantuvo ahí como más que lo subterráneo, tal vez no era tan conocida en el ambiente del punk, era más que nada ahí como la gente que le gustaba ahí el rock ahí sesentero y todas esas cosas. Pero bueno, varios sellos se dieron la tarea de sacaron varias ediciones de Los Saicos, les dieron vida. Hace poco falleció uno de ellos, me parece, y pues bueno, este material que lo sacara Monster Records, sacó los sencillos, por decirlo de cierta manera. Y pues bueno, vámonos con el tema más quemado, más clásico de ellos, el tema Demolición. Material que dice que primeramente fue sacado por allá en 1965. Entonces, ¿sí? Este cuarteto peruano que, y como les digo, en varios lugares están ahí como etiquetados como la primer banda de punk, tal vez por sus sonidos sucios, sus letras ahí medias controversiales, y en fin, desde Perú, Los Saicos con el tema Demolición. Demoler la estación de tren.

dice. Terminamos de escuchar a esta banda de Los Ángeles llamada Screamers, que bueno, esto es un material que, de nuestro amigo Cristian, es un LP que recoge los demos del 77 al 78, y pues bueno, los Screamers es una banda que no utilizaba guitarras eléctricas, sino más bien ahí los sonidos los sustituían por teclados. Entonces todo el material era así. Bueno, según estaba leyendo, ellos nunca sacaron un material oficial, siempre fueron ahí como bootlegs y cuestiones que les editaran. Y pues bueno, material de la primera oleada de punk del sector ahí de Los Ángeles en Estados Unidos. Amigos, ya saben, Subsuelo S.A. trayéndoles aquí música subterránea, música con conciencia. Y pues bueno, vámonos con una banda costarricense, como les mencioné hace un rato al principio del programa. Estamos hablando de la gente Psicosomática, una banda, y se podría decir, nueva, que se ha estado abriendo paso en el sector aquí, en el circuito musical ahí de bandas independientes. Y pues bueno, con una propuesta bastante interesante, y tanto la propuesta como su puesta en escena es bien interesante, bien enérgica, y bueno, con gente ahí ya foguea en otras bandas. Bueno, en fin, no les hablo más de ellos. Vamos a escuchar unos temitas y una entrevista que tuve la oportunidad de hacerles hace unos, no sé, hace unas 3 semanas, 4 semanas. Y pues bueno, entonces estos son Psicosomática, una banda acá de Costa Rica que viene duro, viene con todo. Así que pónganle atención, y cuando vean alguna presentación ahí, algún concierto, pues lléguenle, vale la pena. Estos son la gente de Psicosomática. psicosomática, psicosomática, psicosomática, psicosomática, psicosomática, psicosomática. Bueno, amigos de Subsuelo S.A., aquí estamos con la gente de Psicosomática, hoy en una presentación acá en Paseo Colón, en el Bar Oz, que bueno, ya me los había perdido varias veces y hoy me vine para acá, por eso no tuvimos programa, pero por aquí están. Está, bueno, conozco a dos de ellos, a Israel ahí, y a Jorge. A los otros dos compañeros no los conozco, así que si quieres se presentan ahí y qué hacen en la banda y demás. Buenas noches, gente de Subsuelo, soy Bruno, soy vocalista y me cuadra el rock and roll de Psicosomática. Yo soy Israel y toco la lira, todo eso. Yo soy Silver, toco bajo, ahí le meto el sazón, la cumbia retrozafada. Buenas, ¿qué tal? Soy Jorge, soy baterista. Bueno, Psicosomática, es una propuesta bastante interesante ahí, y como ustedes mismos ponen, una mezcla ahí entre garaje, post-punk y algo de, se podría decir que hasta, bueno, rock alternativo. La verdad es que ese término está como muy, muy amplio en todo lo que venga, pero bueno, vuelvo a lo mismo, Israel y Jorge los conozco de que han estado en bandas de diferentes géneros, siempre ahí en lo... creando y haciendo cosas originales. Los otros compañeros no los conozco hasta hoy, pero Psicosomática es un conjunto que hacen, no sé, una propuesta bastante, bastante interesante. ¿Qué nos pueden decir Psicosomática? ¿Qué es Psicosomática? Bueno, la mezcla se da producto de que creo que tenemos... Yo, en lo personal, cuando llegué al grupo, me hicieron una propuesta de tocar post-punk, y yo nunca en la vida me había puesto a escuchar post-punk, y terminé escuchando post-punk y no terminamos tocando tanto post-punk. Yo creo que salió una mezcla entre las influencias de los compañeros, ¿verdad? Y entre todos, y salió algo que nos matiza. Tal vez, yo creo que los compañeros son los que saben más o menos cuál es el género de nosotros, que son como de 10 palabras más o menos, podríamos decir, ¿verdad? Retrozafados, ese género que nos bautizó Silver acá. Sí, no, la variedad sí está ahí en la cuestión. Yo creo que es eso, los gustos. Este mae le cuadra una vara de mat, este mae le cuadra como varas así como grunge, primus, esas varas. Yo escucho latino, y también Caifanes son mis héroes, y Jorge tiene de umbral la vara de toda esa nota de en realidad Bauhaus. Mis influencias así más como tipo Bauhaus, más como Christian Dead, y hasta grupitos así ya en español, pero también me gusta mucho lo que es Joy Division, y un poquito hasta Human Tetris y lo que es Motorama. Entonces me gusta mezclar un poquito de todo, hasta meter elementos latinos. En realidad, ninguna de las bandas anteriores en las que yo estuve no utilizaba elementos latinos, hasta ahora que lo estoy agregando en una banda. Costó que entendiera, pero el mae ya le agarró el toque. Ya se acopló. En realidad, además, es una banda que va creciendo, Tanis, y la variedad, yo creo que tal vez usted lo escuchó, piezas como otra nota ha ido como cambiando. Este EP tiene unas piezas incluso ya viejillas, y estamos trabajando en el segundo EP. Entonces escuchó como varía algo entre lo más variado está para el nuevo EP. Una estrella fugaz, acá pasa una estrella fugaz, mira qué grande. Pidió el deseo. Gigante era. Y en cuanto a la composición, ¿cómo es el proceso entre ustedes cuatro para hacer esas letras que son letras ahí medias, no sé qué podríamos llamar ahí, introspectivas o locas o extrañas, algunas hasta divertidas, y la música, que es música bastante interesante? ¿Qué nos pueden decir de la composición? Ahora es fácil ya. Usted llega y usted tira algo, y entonces Jorge se mete instantáneamente y después se mete Isra y luego se mete Bruno, o cambiamos el orden alternativo de quién inicia, quién se mete y quién finaliza, y la química es muy buena. Sí, o sea, realidad, nos montamos rápido. En realidad sí, es como ya una cuestión mágica que hay entre nosotros, porque es como la conexión, química, ya, una sí, química. Sí. No, y también uno como que tiene claro más o menos por dónde quiere entrar según su gusto, entonces ahí está, va creciendo en eso. Y sí, cierto colmillillo ahí también, ya experiencia, los añitos. Sí. Las mañas. Sí. También, bueno, ahora con ese segundo EP que estamos trabajando, incluso creo que hasta estamos consolidando sonido, como ya definiendo una vara más, como más tirando a brujería y esa vara oscura y el absurdo, y las letras absurdas también, eso nos gusta, pero ahí vamos de todo un poco, metemos varas sci-fi. La idea siempre, bueno, la idea desde hace poco para acá. Yo de hecho cuando viajo con Irra solemos hablar sobre eso. Es que queremos entretener a la gente, porque esa es la idea. Queremos que la gente se entretenga y que mueva la patica mientras nos escuche. Esa es la idea. Bueno, de hecho, hasta ahora tuve la oportunidad de verlos. O sea, ya he tenido ahí varias invitaciones a otros conciertos, pero hasta hoy he tenido la oportunidad de verlos y para nada defraudado. O sea, la presentación en vivo está genial. El Bruno, el cantante, o sea, se luce ahí con sus pasos de baile ahí, con sus carreras y todo, y sus caderazos. Exacto, sí, exacto, esos movimientos de caderas. Y pues bueno, los demás compañeros igual, o sea, cada quien interpretando ahí su instrumento de la mejor manera y no se quedan quietos, que eso es lo bueno. Entonces, lo que ustedes disfrutan es lo que quieren demostrarle a la gente, ¿cómo juegan con eso? Sí, es que esa es la producción, es interesante la pregunta, porque ese es el producto de la cuestión de experimentar nada más y dejar ir y nada, imponer nada. Entonces está tatuando la vara, según los gustos se va guiando la vara, sube, baja, se edita rápido. Entonces creo que es eso, como que estamos matizando mucho y de ahí eso nos nace tuanis, nos hace fácil, digamos. De hecho, precisamente hace dos días, o creo que hace un día, la presentación del demo ahí, que ya lo tiraron en la red ahí para la libre descarga, y hay canciones que suenan no diferentes, sino suenan más enérgicas en vivo que en la grabación, y les da, no sé, les da un sabor completamente diferente, más, bueno, más enérgico, como les digo. Eso yo creo que es, si les gusta el demo, venga, véanos. Esa es la meta. Sí, el demo es, en serio, es como para mostrar una perspectiva de la vara, pero hay muchas. En realidad, para mí este demo es una propuesta honesta, es directa, y en realidad es el sonido que caracteriza a la banda. O sea, es el sonido que realmente van a escuchar en vivo, y en la grabación es lo mismo. O sea, nunca cambiamos, no hicimos ni maquillajes ni nada de eso. Es muy importante porque Ortuño, que fue el que hizo la mezcla, Daniel Ortuño, guitarrista de los Walners, él se tomó el trabajo muy en serio y nos fue a escuchar varias veces en vivo. Y de ahí logró algo que queríamos nosotros, que era que se mantuviera una fuerza, una potencia en el demo, y que fuera muy similar. Pero vea, yo les puedo asegurar, la persona que quiere ir a un chivo nosotros, si se aburre y se duerme, le pago la fiesta en la noche toda. Pero vea que no hay firmas legales ni nada de esa vara, es una vara de buena intención. Pues bueno, yo que, o sea, insisto ahí en el comentario, primera vez que los veo, y la verdad es, voy bastante contento, bastante entretenido. De hecho, tenía ahí mi tiempito de no ir a ningún concierto ahí por diferentes razones, y está, o sea, voy más que satisfecho de ahí de escucharlos y verlos. Para un alma corroída, tómame, me dice. Yo sobrepaso el atrevimiento, no existe vergüenza en el espacio. Comportado un poco maníaco, una referencia para ella, un espejo con poderes. Psicosomática, ¿qué sigue ahora para Psicosomática? Acaban de tirar el primer demo hace dos días y por ahí ya están mencionando un segundo demo, o sea, ¿qué viene para Psicosomática? Uf, estamos planeando ahí unos chivos para octubre, celebrar el aniversario de Brunito, de la banda, un año, y celebrar también, bueno, hoy fue el debut del demo, ¿verdad? Video, esperamos muy pronto el video también. Y de ahí seguimos dándole puesta en escena. Ojalá la gente nos siga escuchando y también de ahí creando alianzas con otras bandas también para tocar con gente nueva. Sí, realmente ahora lo que estamos es trabajando bastante con lo que es la composición de ya el nuevo material, ¿verdad? Para el segundo EP, que esperamos que muy pronto también lo empecemos a grabar. Y también el video, que esperamos que ya muy pronto esté, muy tardar, esperamos que un mes ya en octubre poder lanzar ese video. Y la verdad es que nosotros estamos muy agradecidos con la gente que ha llegado a apoyarnos, los compitas que han estado ahí, y Daniel Ortuño, que le echó ganas con la masterización y las mezclas. Daniel Ortuño se lució. Súper legítimo también, nos ha estado apoyando. Súper legítimo, súper legítimo, son los que están encargados de lo del video, ¿verdad? También. Ahora vamos a trabajar con Orlando, con la Máquina Infinita también, para hacer un próximo video. Entonces ya como unos 15 días tenemos videito nuevo y eso, ahí vamos. Bueno, entonces hay material ahí tejiéndose ahí entre manos, ahí de varias cosas, tanto de audio como de video también. Y bueno, saliéndonos un poco ahí de lo normal, que, bueno, escuchamos botellas de fondo y demás, pero ahí, ¿qué opinan ustedes de de los conciertos en vivo en cuanto a esa retroalimentación que hay del público que llega o de lo que se está dando ahorita que no llega más bien a los conciertos? En realidad, sí, le voy a decir muy sincero, yo que estoy trabajando mucho en cuestiones de sonido, ¿verdad? El alquiler del sonido, muchas bandas, he visto que ha caído mucho el apoyo. No hay casi apoyo con las bandas nacionales, en especial originales. Esa ola de bandas de covers, en realidad también han como golpeado mucho a las bandas de rock original, y la verdad es lamentable. Algunas bandas sí han logrado proyectar su potencial ya musical. Yo creo que también está dependiendo de lo que proyecta esa banda. Si la banda hace mover la patica a la gente, sí, ahí es donde la gente va a buscar a la banda. Ahí está el asunto, la gente le gusta la fiesta. Sí, es cierto. Yo siento que también, yo me acuerdo hace años, yo tuve una banda de punk cucarachero, y esa banda se ponía la vestidura para anunciar los chivos, para pegar papeles, para hacer lo que pudiera para llevar gente a los conciertos, y ahí estaba. Lo que pasa es que la gente ahora piensa que yo tengo una banda, pongo un post ahí en Facebook y ya. No, pero es general, yo creo que es general, pero sí hay que mover mucho. Lo que dice Jorge es importante, producción, man. Si aquí se pusieran más bandas a trabajar, digamos, ya a un nivel de producción, que dicen, mae, yo voy a hacer un producto y la vara. Nosotros no sé si estamos en esa nota, pero bueno, tal vez es uno de los objetivos, llegar a esa vara, ¿verdad? Pero sí es importante que la demás gente se ponga en todas. ¿Por qué Wander sale? Porque tiene un producto, ¿me entiendes? O sea, los más armaron la vara, se sentaron, mae, hicieron un buen frente. Ok, y no hablamos de un producto comercial, sino un producto que le llegue a la gente, que se mueva, que se mantenga ahí, o sea, que interese a la gente. Si nos invitan a un festival psicodélico, imagínense, aquí llegar. Música afrocubana también le llegamos, o sea, ¿entiendes? De todo eso. Afrocubana. Incluso abrir la Sonámbulo sería loquísimo, chivísimo. Bueno, entonces el material de Psicosomática, para el que esté interesado, ¿por dónde pueden descargarlo? Que de hecho, ¿estar solamente en digital ahí para la libre descarga o tienen en mente algo en físico o cómo anda el asunto? Bueno, el material ahorita lo tenemos en Bandcamp, ahí está el demo, descarga libre, gratis, bájenlo. Y también, bueno, ahí en el Facebook anunciamos los chivillos. Y tenemos un SoundCloud donde metemos ahí avances, varios. Spotify, esperamos que también pronto meter el material ahí también para que la gente lo descargue. Sí, sí, y la idea es aprovechar como todos los medios que puedan existir para que nos escuchen, ya sea aquí, ya sea en Panamá, ya sea en Colombia, lo que sea. Ojalá Centroamérica, sí, y arriba México. Bueno, y la meta también es algún día compartir el escenario con alguien de por allá. Realmente ahora medios hay, o sea, internet, sabemos que es una cadena mundial, nosotros podemos hacer la publicidad que queramos, man. Todo está en eso, es como capturar a la gente. La propuesta de nosotros, pienso que es una propuesta que realmente enriquece, que la gente le gusta, y yo sé que es algo que causa esa adrenalina, ese deseo de llegar y escuchar y ver una buena presentación. Al menos nosotros tratamos de darlo todo, disfrutar al máximo, aunque hayan 4 personas, que hayan 100, aunque hayan 1000, perfecto, sería un chivo genial. Aunque haya 4, igual nosotros lo disfrutamos, porque es algo que nos gusta hacer y algo que siempre hemos amado, que es la música. Y ahorita llegamos a las 100. Se va limpio pero contento. Ajá. Exacto. Pues, bueno, así, no sé, algún mensaje ahí para los oyentes de Subsuelo S.A. que, o sea, ¿qué quiere Psicosomática para la gente que los escucha o qué esperan de la gente que los escucha? Y, no sé, un mensaje ahí final para todos. No le pido a nadie nada, porque es una cuestión de gustos, ¿verdad? Y entonces, sí, Lo demás, no sé si quiere Bruno decir algo de los compas. Sí, yo creo que pues igual concuerdo con Isra, no esperamos nada, hacemos algo que es como la convergencia entre lo que nos gusta, lo que creemos, lo que queremos expresar, y tal vez personalmente lo que yo espero es que alguien que también quiera escuchar ese mismo mensaje, que lo disfrute, nada más, que lo disfrute, y que si le nace compartirlo con alguien, porque también quiere que esa persona escuche el mismo mensaje, entonces todo bien, súper agradecido, hasta el momento súper agradecidos con la gente que nos ha venido a escuchar, creo que hemos tenido como agarrado seguidores true ahí, que les cuadra la vara con honestidad, y bueno, y seguimos en eso. Muchas gracias Subsuelo S.A. por la entrevista, de verdad, se lo agradecemos mucho. Y hablando de la gente que le gusta la vara y vienen los chivos, aquí está la señorita con nosotros. Bueno, yo al menos los he escuchado, esta es la segunda vez y la verdad no me puedo quejar. Es un grupo demasiado enérgico y la verdad se los recomiendo, de verdad. Es demasiado bueno. Ustedes no se van a aburrir, y si se aburren yo les invito a la fiesta también. Ya hay dos pases. Bueno, ya hay dos opciones ahí, así que eso sí, no se vale venir a hacerse el dormido, o sea, tienen que... bueno, para cerrar la entrevista, un par de canciones, ¿cuáles escogerían? Psicosomática. Realmente la mía es mi favorita, es Adrenalina. Psicosomática y Adrenalina son los temas con los que vamos a continuar. Y bueno, esto fue la gente de Psicosomática acá en Subsuelo S.A., que por ahí van a estar, y ahí va a estar el Bandcamp y los links para que descarguen el demo. Ahí. Nos vemos pronto entonces. Buenísima vibra, quiero correr. Adrenalina me tiene Bueno, así es, ya escucharon ahí una breve entrevista a la gente de Psicosomática, así que estén pendientes lo que escuchen de esta banda ahí en sus próximas presentaciones. Dense la vuelta, aprovechen, que es, no, vale bastante la pena verlos. Y pues bueno, ya se enteraron ahí más o menos de cómo anda la onda de ellos. Estamos acá en Subsuelo S.A. Acá tenemos a nuestro amigo al Deca, que bueno, que ahí ha estado pendiente escuchando el programa. Y pues bueno, un saludo ahí para el colega, a su esposa y a la bebé que viene en camino, la familia crece. Y pues bueno, el Deca hace un programa llamado Tres Acordes, donde también le dan apoyo a las bandas de la región de acá de Costa Rica, así que traten de buscarlo por ahí también. Creo que son los martes y los sábados que lo retransmiten. Tres Acordes, entonces saludo ahí al Deca, la esposa y los bebés. Nos vamos con una banda española, ya ha sonado por acá, pero bueno, es una banda que para mí me inyecta demasiado. Y ya que anduvimos ahí con la nota ahí media post-punk, ahí media oscurona, vámonos con los Pol Pot, con de su disco llamado World Mystery, y con el tema This Area, material editado por Trabuk Records, Comongo Records y Urban Hell. Entonces, This Area, los españoles de Pol Pot, excelente material. Yeah, it's a sweet idea. Bueno, amigos, estamos llegando al final de un programa más de Subsuelo S.A. Agradeciéndoles a todos que los que nos aguantaron y estuvieron aquí poniendo atención. Bueno, ahí la fe de ratas, que ahora mencioné al amigo Deca ahí con su programa. No es tres acordes, es dos acordes, así para que lo busquen ahí en internet, por ahí están. Y recuerden, él apoya ahí a la música de Costa Rica, hay bandas de todo género ahí, por ahí están sonando. Y pues bueno, saludos, va de nuevo. Faltaron algunos. Bueno, a Deca, la esposa, al bebé, por ahí a la familia Tina, Luis, Angie, Josué, Marcelina y Leandro. Así que espero que ya ahora sí no se me haya ido ninguno. Y pues bueno, gracias también a la gente de Psicosomática, que como pudieron escuchar ahí, una banda bastante interesante. Y pues bueno, entonces nos vemos, nos escuchamos, mejor dicho. Esto fue Subsuelo S.A. de esta semana. Comunicarse con nosotros, correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Vamos a cerrar con esta banda mexicana llamada Los Monjo, un 7 pulgadas llamado Cobardes. Y pues bueno, trae por un lado La Peor Pesadilla y por el otro lado Cobardes, cuarteto que se dio la tarea ahí a sacar su material. Y pues bueno, las críticas fueron demasiado con un sonido de a lo escorbuto 100%. De hecho, no sé, suena demasiado escorbuto, y eso fue lo que les produjo tal vez el éxito, las oportunidades que tuvieron. Y es una excelente banda. Entonces vámonos con Los Monjo, con el tema Cobardes, precisamente el tema que le da nombre a este sencillo. Y hasta la próxima, nos escuchamos. Poco a poco se apaga.